cuántas veces has hecho lo mismo. Tu gobierno y su cinismo, solo piensas en ti mismo. Tu bélica produce cataclismos, estás entero loco con tu propio fanatismo. Adora los ritmos de la marcha, yo no encuentro charcha, esta es mi venganza. Yankee recibe de mi lanza, tanta y tonta guerra cansa. Los putos combatiendo no descansan, las tropas avanzan, economistas y finanzas manejando todo codo a codo. Todos se protegen y convergen para acumular más billetes. Yo, reinado del terror, te aprovechas del dolor, dominas el temor. Puch, hijo de puta, dictador, arrasador, depredador, injusto jugador en este sucio juego que eres el ganador. Por ser inmundo con el mundo, tú eres un traidor. Siempre imponiendo la invasión con tu nación. Yo, siempre imponiendo la invasión con tu nación. En la mira, con ira a naciones, tú sometes, comprometes y prometes un mundo mejor. ¿En dónde está la tolerancia? ¿Dónde está el amor? Autor de tanta violencia, de tanta inconsecuencia, en todo planeta produces turbulencia, sin un mínimo conciencia. Por el ser humano que está del otro lado, ¿a cuánta gente has matado, aniquilado, abusado y enjuiciado? Apoyado por la ONU, eres invencible, eres invisible y poco creíble. Habla de ser libre, apuntando con tus armas de grande calibre. Eres insensible, tirando misiles contra niños, sin remordimiento. Dinero sangriento, mucho yo lo siento, por todos los pueblos sometidos y reprimidos, con tu dura fuerza. Pero el imperio persa te hizo recagar, te botó la torre y ahora te hace trampillar. No sirve de nada hablar y hablar, de que haya paz, de que haya libertad, porque solo cuidas tu puta integridad y no te importa lo demás. Quemas ciudades y aldeas, abusas y arrasas con lo que sea. Desde la escuela enseñas secuelas que has generado. Un degenerado debe ser frenado, tu bolsillo aún no se ha llenado. Por eso quieres guerra, absorbente perra. Reinado del terror, te aprovechas del dolor, dominas el temor. Hijo de puta, dictador, arrasador, depredador, injusto jugador en este sucio juego que eres el ganador. Por ser inmundo con el mundo, tú eres un traidor. Siempre imponiendo la invasión con tu nación. Yo, siempre imponiendo la invasión con tu nación. Reinado del terror, te aprovechas del dolor, dominas el temor. Puch, hijo de puta, dictador, arrasador, depredador, injusto jugador en este sucio juego que eres el ganador. Por ser inmundo con el mundo, tú eres un traidor. Siempre imponiendo la invasión con tu nación. Yo, siempre imponiendo la invasión con tu nación. Me cago en Butch, me cago en Blair, me cago en Aznar, me cago en Pinochet, me cago en Butch, me cago en Blair, me cago en Aznar, me cago en Don Graff.